Bueno, soy Seila Riera, de la Neurona Rebelde. Estamos acá en la ronda de las madres de Plaza de Mayo, como todos los jueves, acompañando a las madres y también exigiendo la libertad de Lucas Aguilera y de Paula Jiménez, directores de investigación de la agencia Nodal, que bueno, como muchos ya saben, hace 18 días que están secuestrados en Libia del Este, junto a otros 8 activistas que eran parte del convoy terrestre Global Sumud Maghreb, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en conjunto con las flotillas que iban por mar, ellos iban por tierra. A ellos, como parte del equipo de avanzada del convoy, a esas 10 personas los secuestran hace 18 días. No sabemos nada, pudieron comunicarse solo 2 veces con sus familias, pero las condiciones en las que los tienen detenidos violan todo derecho humano universal, y además están sin asistencia médica y sin asistencia legal. Han estado varios días, las 10 personas, haciendo huelga de hambre y huelga seca para exigir que se respeten sus derechos. Eso les dio la oportunidad de poder acceder a una llamada a los 10, a sus familias, como producto de la lucha coordinada de los 10 secuestrados y secuestradas de distintos países, entre los cuales están, bueno, Lucas y Paula, que son los 2 argentinos, ¿no? Hay un uruguayo también, Matías, hay una española, hay 2 italianos, una polaca, una estadounidense. Bueno, aparte de del internacionalismo solidario con Palestina, así que estamos exigiendo, primero, que ingrese una visita humanitaria para poder ver personalmente a los 10 compañeros, entre ellos a Lucas y a Pili, que puedan tener asistencia médica y legal. Obviamente exigir su libertad, la libertad de Lucas, de Pili y de las otras 8 personas que también eran voluntarios e involuntarias que llevaban ayuda humanitaria. Seguir exigiendo que la ayuda humanitaria no es delito, que el delito es perpetrar un genocidio contra Gaza y contra Palestina, que el delito es secuestrar a quienes quieren ser solidarios con otros pueblos y llevar ayuda. Lucas y Paula eran parte del equipo médico de ese convoy terrestre, estaban llevando casas, medicamentos, comida, y entre eso también acompañamiento médico para poder asistir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de Gaza. Así que bueno, seguimos exigiendo su libertad y seguimos exigiendo que dejen de matar, de asesinar, de perpetrar un genocidio palestino, que Palestina sea libre y que al resto de los pueblos nos dejen acompañar y ayudar a nuestro pueblo hermano de Palestina sin que por eso se nos criminalice, se nos detenga, se nos secuestre o vulnere nuestros derechos humanos fundamentales. ¿En las redes hay para más información? Sí, para más información en las distintas redes sociales y en la página de Nodal, que es Info Nodal, tanto en Instagram como en Twitter, bueno, también tienen la página de Nodal. Ellos en YouTube hacen vivos todos los días, así que también en las transmisiones en vivo por YouTube de Agencia Nodal, de Info Nodal, se puede ver, ahí siempre actualizan la situación del convoy, además de, bueno, de dar la discusión, ¿no?, de la geopolítica del resto del mundo y lo que pasa en Gaza. Así que bueno, para cualquier información, esos son los medios oficiales, y gracias a todos por el apoyo y el acompañamiento. Muchas gracias. Gracias.